Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Seguimos con las emociones negativas. ¿Sanas y no sanas? ¿Qué crees tú? ¿Cómo puede saberse si se ama a alguien si el cuerpo todo no se moviliza anhelando la presencia de la persona amada? Si apenas se concibe un minuto de la vida sin la cercanía de ella, si todos los sistemas del organismo no se aceleran ante su contacto o simple recuerdo. ¿Cómo puede saberse que se odia a alguien si su presencia no evoca sensaciones de hostilidad, deseos de agredir, tensiones musculares disparadas por olas de adrenalina liberada? ¿Cómo puede saberse si se teme a algo o a alguien si su mera evocación no evoca sensaciones corporales de displacer que convocan a huir o evadir el objeto del miedo? ¿No son en todas estas manifestaciones y otras pertenecientes a otras categorías emocionales acompañantes cotidianos de nuestra existencia? ¿Puede concebirse la vida al margen de las mismas? Definitivamente no. Y es que de igual manera que los seres humanos somos, o tal vez nos lo creemos, las criaturas más inteligentes de la Tierra, somos también, por excelencia, las criaturas más emocionales. En la intencionalidad de dar respuesta y manejar las complejas demandas que nos impone el medio con relación a nuestra inserción en un tan complejo mundo, en cada momento estamos sintiendo lo que pasa, pudiendo experimentar no solo todo tipo de emociones, sino la contaminación entre ellas. Y en este sentir, discriminamos lo que para nosotros es bueno de lo que es malo, o en otras palabras, lo que tiene que ver con emociones positivas y emociones negativas. Ahora bien, la valoración de la positividad o negatividad de una emoción, solo referida al hedónico bienestar o malestar personal, podría ofrecernos solo una visión unilateral de tan significativo proceso en la vida de las personas. Una emoción sentida como negativa puede ser muy sana y constructiva en función de las circunstancias que la rodeen y viceversa. Una emoción sentida como positiva puede ser muy enferma y poco constructiva. En otras palabras, ya circunscritas a las llamadas emociones negativas, estas pueden ser no sanas y destructivas, pero pueden también ser muy sanas y constructivas cuando tributan a restablecer el equilibrio y buen funcionamiento de una persona en relación congruente con sus metas y propósitos y su concepción de la existencia humana.